Hola, queridas radioescuchas. Yo soy Paloma Duque, ingeniera en audio de YAM de Morras, y me parece que es necesaria la YAM para lograr visibilizar el trabajo de la música de las compañeras en la Ciudad de México, abrir espacios seguros para compañeras músicas y compañeras que están dentro de la industria musical en la Ciudad de México, para fortalecer los vínculos entre nosotras, lograr conocernos en la escena y así poder darnos oportunidades laborales para todas, a la vez de fortalecer lazos de amistad. Lo que he aprendido en la YAM ha sido trabajar junto con puras compañeras. Me siento muy agradecida de poder estar laborando con puras mujeres. Ha sido hasta ahora una experiencia maravillosa. A todas las estimo, a todas las admiro. Con todas he crecido y bueno, quisiera que esto siguiera por mucho tiempo y que muchas otras compañeras se sumaran para fortalecer y a engrandecer esta linda colectiva. Lo que más me gusta de la YAM, pues es esta comunidad femenina de mujeres en la industria musical y que pues podamos ampliar y crecer entre todas.